Servicio informativo de Radio Tincunaco. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Y mientras arreglo los anteojos, por lo menos provisoriamente, hasta que pueda llevarlos a alguna óptica que me los peguen como corresponde, tengo un vidrio medio atado con alambre, vamos arrancando y comenzando una nueva edición de Encuentro con las Noticias, aquí en la mañana de la 107.3. Cuando uno llega a cierta edad, necesita de la ayuda de, en este caso, los anteojos, que son fundamentales para poder compartir las noticias, y bueno, se me acaba de caer un vidrio, así que ya lo colocamos, así por lo menos provisorio hasta las 11 de la mañana, que nos acompañen, y después veremos qué pasa. Bien, 5 son los minutos que pasan de las 9 de la mañana en este día, miércoles 21 de abril del 2010. Hubo una discusión ahí en la reunión de producción del noticiero, si era 20, si era 21, si era 19, si era 22. Es 21 hoy, miércoles 21 de abril del 2010. Generalmente después del 20 viene el 21. Algunos querían saltear directamente al 22 o al 23, quieren llegar a fin de mes rápido. Así que bueno, hoy miércoles 21 de abril del 2010 estaremos compartiendo lo más sobresaliente, como todos los días, de la información regional, lo que pasa en José C. Paz, en San Miguel, en Malvinas, en Moreno, en Pilar. También tenemos, como todos los días, noticias nacionales que llegan a través del informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional desde la mirada de las radios comunitarias. Tenemos la información que llega desde Quito, Ecuador, con el Contacto Sur, la información de América Latina, también en la voz de las radios comunitarias de todo el continente. Y especialmente en esta semana, mientras se está llevando adelante la cumbre por el cambio climático en Cochabamba, Bolivia, allí está nuestro compañero Pepe Frutos representando a Farco, pero también están los compañeros de diferentes redes de radios comunitarias de América Latina, compartiendo, por ejemplo, la red Herbol de Bolivia, obviamente Aler Contacto Sur, la gente de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y una serie de movimientos sociales que han elegido, han decidido tomar la propuesta que hizo el presidente boliviano Evo Morales y realizar allí la cumbre por el cambio climático. Se esperan que haya algunos pronunciamientos y definiciones de diferentes organizaciones sociales que participan también de esta cumbre, y Farco va a estar elaborando una serie de microprogramas de media hora. Vamos a intentar todos los días ir compartiendo por lo menos algunos fragmentos de estos programas. Vamos a ver si también podemos después del mediodía compartir algún programa completo de los que hacen desde Bolivia. Estos programas de media hora intentan ponernos al día con lo que se va discutiendo día tras día, valga la redundancia, en esta cumbre del cambio climático, ya que los gobiernos muchas veces no toman la iniciativa, son los pueblos, las organizaciones sociales, los movimientos y los medios comunitarios, alternativos, sociales de América Latina, los que están discutiendo, en este caso con el apoyo del gobierno boliviano, pero es uno de los pocos que está concretamente y realmente preocupado por la situación del cambio climático. De hecho, fue el mismo presidente Evo Morales el que propuso que se realizara allí en Cochabamba, Bolivia, esta cumbre por el cambio climático. Dentro de la información del ámbito regional, Estuvo ayer con nosotros Víctor Hugo, uno de los fundadores de El Apogeo, compartiendo con nosotros parte de la historia de la radio, conociendo, interiorizándose para poder compartirlo después a través de alguna de las páginas el próximo mes en el diario. Y de paso nos dejó ya acá algunos números. Tenemos el número 23 de, perteneciente al mes de abril del 2010, del Apogeo de Derqui. Y también tenemos el periódico El Apogeo de Delviso. Así que vamos a estar compartiendo a lo largo de esta mañana también información que nos acercó ayer Víctor Hugo, muy amablemente siempre difunde las actividades que vamos realizando desde esta radio comunitaria. ¿Cómo va a estar el tiempo en esta jornada de miércoles? La verdad que el lunes parecía un día de miércoles. Hoy está bastante lindo. Ya asomó el solcito. De a poco bueno, se va subiendo la temperatura en esta mañana. La mínima para hoy está pronosticada en los 10 grados. La máxima va a llegar a los 24, cerca de las 3 de la tarde. Lo que resta de la mañana va a haber neblinas en áreas urbanas, cielo parcial algo nublado, con vientos leves de direcciones variables. En la tarde y noche de hoy el cielo va a estar algo parcialmente nublado, con vientos leves también del noroeste. Decía la mínima 10, la máxima 24 pronosticada para esta jornada. El jueves la mínima será de 9 y la máxima 18. El viernes la mínima de 6 y la máxima de 16. Algunos de los temas que vamos a compartir en unos minutos nada más tienen que ver, por ejemplo, con que quieren que la recolección de residuos se publique en un cronograma de trabajo. Es parte de lo que reclamó la coalición cívica en el inicio de las sesiones en el Consejo Deliberante en el partido de Pilar. Uno de los temas que vamos a estar compartiendo en un rato nada más. También otro de los temas publicados, por ejemplo, en el periódico Pilar de Todos, dice: trabajo infantil es un flagelo que no se erradica con cambios en las legislaciones, está avalado por sectores de la sociedad. Es parte de una denuncia, una jornada de Pilar, en Pilar. El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y representantes de diferentes gremios de ese distrito debatieron el tema del trabajo infantil. En un rato también vamos a compartir parte de lo que se estuvo discutiendo allá. Cerca de 12.000 personas ya se vacunaron en Pilar contra la gripe A. Ya se pidieron 10.000 dosis más. La semana pasada Ale visitaba el Centro de Salud de Barrio Bucetich, donde también sí ya se habían agotado las 250 dosis que tenían para esa semana y estaban esperando otra partida similar, ¿sí? de 200 dosis en José Paz. Es una campaña a nivel provincial, la de vacunación contra la gripe A. Otro de los temas también publicados en uno de los diarios regionales de Pilar, dice: Zúcaro prometió mostrarle a la oposición los gastos del año pasado. Recordemos que ayer contábamos que ya se vencieron los plazos para presentar el balance del año 2009 al Consejo Deliberante, pero todavía el intendente Humberto Zúcaro no lo había enviado para que sea allí aprobado o rechazado este balance. Dice que va a mostrarlo ahora, ¿sí? Recordemos que están vencidos los plazos y hubo una denuncia por parte de la oposición de que se está demorando mucho más allá de lo que estaba previsto. Recordemos que siempre la fecha para entregar el balance, según la ley orgánica de municipalidades, no solo para Pilar, sino para los diferentes municipios en la provincia de Buenos Aires, es el 31 de marzo, la fecha en la que se vence el plazo para entregar la rendición de cuentas. Pero en Pilar se tomaron un tiempito más. El periódico Noticias Paseñas dice: José C. Paz, cambio de titulares en la policía bonaerense. Otro de los temas del diario Noticias Paseñas, este diario virtual, dice: asociación de descendientes de alemanes de El Volga en Tortuguitas. Es una nota también que está publicada en este periódico. Tenemos además, como todos los días, el móvil. Nuestro compañero Alejandro Leguizamón estará hoy, en esta mañana, en el barrio Los Hornos, ahí cerquita de Soliverde. Es un asentamiento nuevo. Y bueno, la idea es ir y ver en qué situación se encuentran las familias que eligieron este lugar para vivir, cuál es la situación en la que se encuentran en este momento y cuál es la relación con los viejos habitantes del barrio Soliverde. Así que en un rato vamos a estar tomando contacto con Ale, hoy desde el límite ahí entre Los Hornos y barrio Soliverde. Pero también, como todos los días, tenemos avisos comunitarios, actividades que nos van acercando vía correo electrónico, que nos van acercando también acá personalmente, diferentes organizaciones sociales, actividades que tienen que ver con talleres, que tienen que ver con capacitaciones, que tienen que ver con actividades culturales, que tienen que ver con campañas, que las va recolectando y las va compartiendo a diario nuestra compañera Silvina Vivas. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Dani? Bien. Bueno, tenemos un montón de información. El día 24, sábado, se va a estar presentando un libro que se llama Celebre. Así que enseguida le voy a estar contando quién lo va a estar presentando y a dónde. Así que no se pueden mover del día, que tenemos un montón de avisos comunitarios y mucha información también. Bien, en un rato vamos a estar, como decía, compartiendo el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Tenemos la ventaja de que nuestro compañero Pepe Frutos está participando de la Cumbre del Cambio Climático y tendremos novedades. Ayer se dieron dos fallos históricos, uno más esperado que histórico. Me refiero a el fallo de la Corte Internacional de La Haya, era un reclamo que hacían sobre todo los gobiernos de Uruguay y de Argentina, pedían que se pronuncie frente a esta situación, si se violó o no se violó el Tratado del Río Uruguay. Finalmente la Corte dijo que sí se violó el Tratado del Río Uruguay. Fue una y una. O sea, la Corte Internacional de La Haya hizo diplomacia pura. Una a favor de la Argentina, dijo que Uruguay sí violó el Tratado del Río Uruguay al no consultar, como lo establece el tratado, a Argentina, para poder realizar cualquier actividad en las márgenes del río, que es binacional. Uh-huh. Por otro lado, dijo que no hay pruebas fehacientes de que Bosnia contamine, dando, digamos, tienen la razón uno, pero también tienen la razón el claro, otro. Claro, quería quedar bien con todos. La reacción de los vecinos era obviamente esperable, los vecinos habían ya anticipado, incluso desde el día uno, hace 3 años atrás, cuando se iniciaba el corte de ruta ahí en el puente General San Martín, que la única forma que se levante el corte iba a ser que Bosnia se relocalizara, que se corra de este lugar donde se instaló. Ayer, frente a esta situación, los vecinos se manifestaron decepcionados por esto, y algunos decían, si nos hubiesen hecho caso, si Argentina hubiese elevado esta situación a la Corte de La Haya, cuando nosotros empezamos con el corte de ruta, cuando no había un ladrillo sobre ladrillo en Bosnia, otro hubiese sido la historia, porque se hubiese frenado la obra. Hoy, frente a esta situación de que Uruguay violó el Tratado del Río Uruguay, otro sería el cantar. No se podría instalar, salvo que sea de común acuerdo con la Argentina, cosa que no va a pasar. Hoy, la política de Bosnia, que ya venían denunciando los vecinos, es la política del hecho consumado. Hoy ya existe Bosnia, ya está trabajando, entre comillas, y está contaminando el río Uruguay. Y la Corte no dijo, hay que relocalizar Bosnia. Dijo, se violó el Tratado del Río Uruguay. Lo que decían los vecinos para graficar la situación es, bueno, reconocen que nos violaron una vez y dicen que no nos pueden volver a violar, pero ya nos violaron, decían, sí. ¿No? Al colocar la planta allí en el lugar. La verdad que los vecinos en esta semana van a estar realizando una asamblea a la que van a convocar a todo el pueblo de Gualeguaychú nuevamente para discutir cuál va a ser la postura de la asamblea frente a este fallo, mientras el corte no se levanta en el puente General San Martín. Por otro lado, y ahí vamos sí a lo que fue un fallo histórico, el año pasado contábamos que la causa de Floreal, el negrito Avellaneda, un adolescente, un joven de 14 años que fue torturado y asesinado por la última dictadura militar, fue uno de los cuerpos que aparecían en las costas uruguayas y que empezó a poner los ojos de la comunidad internacional en la Argentina cuando se denunciaba las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. El caso de Floreal, el negrito Avellaneda, llevó al banquillo de los acusados, entre otros, a Santiago Omar Riveros, que se desempeñó en Campo de Mayo, donde funcionaron 4 centros clandestinos de detención y una maternidad clandestina donde se robaba la identidad a los menores. Y era la primera vez el año pasado en que se empezaba a juzgar lo acontecido en Campo de Mayo. Sí, ya habían se había realizado con la Avenida de la Democracia el juicio a las juntas en el gobierno de Alfonsín, y después se venían realizando algunos juicios, pero sobre todo, por ejemplo, por las violaciones a los derechos humanos en la Escuela de Mecánica de la Armada, en la ESMA, o en diferentes centros clandestinos del país. Nunca se había llevado a alguien al banquillo por lo acontecido en Campo de Mayo, y fue el año pasado la primera vez en el caso que decía recién de Floreal, el negrito Avellaneda, un joven que militaba en la Juventud Comunista, que era el que repartía los periódicos. de esta agrupación y bueno, y empezaba a militar con sus solo 14 años. Y en el día de ayer, en la mega causa Campo de Mayo, donde había cerca de 35 causas, o sea, se los acusaba de 35 oportunidades violar los derechos humanos con secuestro, tortura, incluso asesinatos, se condenó nuevamente, entre otros, a Santiago Omar Riveros, pero también a el último referente de la dictadura militar, el que le puso la banda presidencial a Alfonsín, que fue Viñone. ¿Sí? Fueron condenados a 25 años de prisión en cárcel común, que es lo que piden, que pedimos todos, porque si no hay demasiados privilegios que ellos ni siquiera dieron la posibilidad de un juicio justo a los que torturaron, asesinaron. Y ellos están gozando de un derecho que no dieron, y lo único que piden los organismos de derechos humanos, lo que piden los movimientos sociales, lo que se exige hace tiempo, es que vayan a cárcel común, no que estén en sus countries, en prisión domiciliaria. Y finalmente ayer la justicia determinó esto, que fueron condenados a 25 años de prisión. También fue condenado quien se desempeñaba como director de institutos de Campo de Mayo y quien estaba al mando de la Escuela General Lemos, aquí también en San Miguel, en Campo de Mayo. La verdad que era una sentencia que bueno, tiene mucho que ver con la lucha, el reclamo de los diferentes organismos de derechos humanos de estos años. Venganza no, pero justicia sí. Y finalmente fueron condenados a cárcel común, y era lo que se venía exigiendo. En un rato seguramente tendremos un fragmento de este juicio en el informativo de Farco. Bueno, la vía de comunicación de todos los vecinos y las vecinas para que puedan aportar también su noticia es el 1566-90-5002, o nuestro correo electrónico es fmtincunaco@yahoo.com.ar. Bien, y vamos a arrancar cuando pasan ahora 20 minutos de las 9 de la mañana y tenemos una temperatura de 13 grados 7 décimas y una humedad del 95%, con música, como hacemos habitualmente antes de empezar a desandar las noticias tanto del ámbito regional, nacional, internacional. Hoy traje para escuchar una banda fusión, así como tenemos aquí muy cerquita a nuestros vecinos del Culebrón Timbal. Pampa Yakuza también hace una fusión de diferentes estilos, entre ellos rock nacional, reggae, ska. Y bueno, esto es parte de la música que hacen y queríamos difundirla. Thank you. actualidad, música, información. Encuentro con las noticias. Veinticuatro minutos pasan de la hora 9 de la mañana. Estamos acá en Encuentro con las Noticias. 1566-90-5002 es la vía de comunicación de todos los oyentes y de todas las oyentes que están escuchando. Y nuestro correo electrónico es fmtincunaco@yahoo.com.ar. Bien, y comenzamos a desarrollar las noticias. Decíamos que finalmente la Corte Internacional de La Haya se pronunció en el día de ayer. Hubo un aval a Bosnia implícito en el veredicto, en el fallo, porque no pidieron la relocalización y los manifestantes, los vecinos de Gualeguaychú, van a mantener el corte en Gualeguaychú. Pasaron rápido de la alegría a la bronca final, se ilusionaron con los cuestionamientos a Uruguay por haber violado el Tratado del Río Uruguay, pero luego llegó la tristeza con el fallo a medio camino al no exigir que se relocalice, ya que se había violado el Tratado del Río Uruguay. Según los jueces, no hay evidencias para determinar que la pastera de Fray Ventos contamine el río Uruguay, ni tampoco para ordenar el cese de la planta. Pero también dijeron que Uruguay no cumplió con su obligación de informar a la Argentina. Los asambleístas sostienen que mantendrán el bloqueo del puente, por lo menos hasta la próxima asamblea, porque eso es lo que habían decidido y discutido. La única forma que se iba a levantar el corte de ruta y era que la Corte ordenara la relocalización de la planta en Fray Ventos. Algunas cosas que pasaron un día como hoy. Primero, hoy es el día del traductor. No, la verdad que no sabía que tenían su propio día los traductores y las traductoras. ¿Usted traduce algún idioma? No, yo paso del castellano a boludeces y de boludeces a castellano y es todo lo que yo puedo. Yo de vez en cuando traduzco boludeces y a veces me la traducen a mitad. Claro, bueno, feliz día del traductor. Gracias, igualmente. La traductora. Un día como hoy, un 21 de abril, poniéndonos un poco más serio, del año 1937 se fundaba el Club Deportivo Universidad Católica en Santiago de Chile. También un 21 de abril del año 1960 se inauguraba la ciudad de Brasilia, que pasaba a ser la nueva capital de la República Federativa de Brasil. Un 21 de abril también, pero del año 1988, el escritor mexicano Carlos Fuentes recibía el Premio Cervantes de Literatura. Y también un 21 de abril del año 2003, el ex fiscal argentino Luis Moreno Ocampo es elegido fiscal del Tribunal Penal Internacional de La Haya. Algunas cosas que pasaron un día como hoy. Una buena noticia, un día como hoy, un 21 de abril, el juez Jorge Urso ordenaba la captura internacional de Carlos Menem. Wow. Bueno, ayer contábamos que en el partido de Pilar hay una serie de reclamos que están llevando adelante desde el sindicato del gremio de la alimentación. Sí, hay una serie de reclamos que estuvieron exigiendo en los últimos días, en las últimas horas. Incluso amenazaron con volver a los cortes en las márgenes del parque industrial de Pilar. Trabajadores del gremio de la alimentación amenazaron con paralizar el parque industrial de Pilar, dice el diario regional esta mañana. Los integrantes de este espacio denunciaron despidos injustificados en la empresa Bimbo. El lunes protestaron e impidieron el acceso al predio fabril. Hubo compás de espera de 48 horas, pero el jueves prometen una masiva movilización. Buscan apoyo también en otros gremios. Los trabajadores que integran el sindicato de la alimentación en Pilar están en pie de guerra y amenazan con paralizar el parque industrial del distrito. Es que el gremio liderado en la zona por Jorge Juárez denunció que se produjeron despidos injustificados de empleados que desempeñaban tareas en la empresa Bimbo, ubicada en el predio fabril de Pilar. Según relató Juárez, quien también se hará cargo de la recientemente creada Dirección Gremial Municipal, la firma desvinculó el pasado lunes a un trabajador sin razones aparentes, lo que provocó el descontento de los integrantes del gremio alimenticio. Ese mediodía protagonizaron una protesta que impidió el acceso al parque por poco más de una hora y el reclamo de la reincorporación del trabajador se hizo oír rápidamente. Tras la manifestación, las negociaciones para impedir el despido entraron en un compás de espera de 48 horas que se cumplen mañana jueves. Nosotros estamos en alerta porque si despiden a uno y no hacemos nada, van a terminar despidiéndonos a todos. Es parte de lo que dicen desde el gremio de la alimentación en Pilar. Asimismo, el líder del gremio, Juárez, aseguró que de no llegar a una respuesta favorable, intensificarán la protesta extendiéndola a todas las fábricas del parque industrial. Es que la idea de que los sindicalistas es la de pedir apoyo en este reclamo a todos los gremios por medio de la dirección gremial del municipio, que también lidera Juárez. En ese sentido, algunas centrales obreras ya manifestaron que los trabajadores se les dará todo el apoyo que necesiten. Lo que están haciendo es una persecución al trabajador y por eso también hemos denunciado el despido ante el Ministerio de Trabajo. Es parte de lo que decía Jorge Juárez, uno de los titulares, el titular del sindicato de la alimentación en el partido de Pilar. Treinta y un minutos pasan de las 9 de la mañana, 15-66-90-50-02, la vía de comunicación. La futura puesta en marcha de la Dirección Gremial Municipal pretende ser un ámbito que reúna a los sindicatos locales de Pilar en la búsqueda de consenso y acciones tendientes a mejorar las relaciones laborales en ese distrito. Sin embargo, esa misma dependencia puede llegar a ser un foco de conflictos para el propio gobierno y el intendente Zúcaro, ya que las empresas involucradas en las protestas no solo van a ver la mano de los gremios detrás de las movilizaciones, sino que pueden llegar a entender que estas son apoyadas por el municipio. Es parte de lo que esbozan en estos momentos, mientras se produce este conflicto entre la panificadora Bimbo y el gremio de la alimentación, que está pidiendo que no sean despedidos injustificadamente los trabajadores. Ya se empieza a rumorear sobre esta nueva dependencia que está creando el municipio en Pilar. Bien, compartimos algunos avisos comunitarios en la mañana. Eventos, anuncios, festejos, talleres. Los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Comenzamos con los avisos comunitarios. Vamos a comenzar con una campaña, que es la campaña de toallas del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Esta campaña es para juntar toallas, que el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez está haciendo esta campaña, recolectando toallas viejitas, nuevas o usadas, de todas maneras, pero como se puede, que se puedan seguir usando, ya que bueno, en el hospital asisten chicos y familias que no tienen toallas para bañarse, o a veces viven muy lejos y no la pueden ni a buscar. Y bueno, invitan a todos, si tienen toallas para donar, que se acerquen a la cooperadora del Hospital Gutiérrez, dejarlas ahí, en la calle Gallo, 1330, en Capital Federal. Otra información más, el día 27 de abril, martes a las 9 de la mañana, va a haber test de embarazo gratis en San Atilio. Presentarse con la primera orina del día, esto es totalmente gratis, se pueden presentar en San Atilio y en el Centro de Salud de Bucetich, ahí van a estar haciendo test de embarazo gratis a partir de las 9 de la mañana y el resultado te lo entregan en el acto. Y bueno, como le contaba al principio, el sábado 24 se va a estar presentando un libro que se llama Célebre en José de Paz a partir de las 6 de la tarde en el aire. Célebre. Sí, pasa que yo le cuento la interna. Sí. Yo lo escribí desde el periódico Noticias Paseñas, uh-huh, y estaba así nomás. Entonces, yo deducí que iba así nomás. No, es célebre, bueno, el nombre del libro. Está bien, gracias por corregirme. Veo que usted también es traductor. Sí, a veces. acá en José de Paz, a partir de las 6 de la tarde, en la Dirección de Cultura de José de Paz. Se está presentando junto a un recital de poesía y el lanzamiento del libro del poeta Pedro César. Y bueno, si usted tiene algún aviso comunitario en su casa, nos puede mandar a través de un mensaje de texto, a través del 1566-905002, o si no, mandándonos un correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar, o si le es más cómodo, se puede acercar acá a la radio, al Centro Comunitario Belén, en el segundo piso, en San Salvador y Carabobo, barrio San Atilio, José Paz. En un rato vamos a tomar contacto con nuestro compañero Alejandro Leguizamón. Está en este momento ahí en el naciente barrio de Los Hornos, en el límite con Soliverde, para bueno saber en qué situación se encuentran los vecinos que allí viven, cómo los ha recibido el barrio. El barrio vecino sería ya, ¿no? El barrio Soliverde. Así que en unos minutos vamos a tomar contacto con él. Mientras, vamos a escuchar las noticias nacionales. Decíamos, ayer se produjeron dos anuncios muy esperados. Por un lado, el pronunciamiento del Tribunal de La Haya respecto a la situación de la pastera en Bosnia. Y por otro lado, se produjo el veredicto, la condena a los represores que estaban acusados de delitos de lesa humanidad por lo acontecido en Campo de Mayo durante la última dictadura militar, entre ellos el último titular de la Junta Militar, de quien después iba a colocar la banda presidencial, a Raúl Alfonsín. Viñone, ¿sí?, fue condenado a 25 años de prisión. Compartimos las noticias nacionales que llegan desde la mirada de la producción de las radios comunitarias. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! La noticia desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial a una... La única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta es la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la primera edición del Informativo Farco, informativo que se recibe en más de 120 radios de todo el país. Bienvenidas, bienvenidos a la primera edición de Informativo Farco de hoy miércoles 21 de abril de 2010. Condenando a Reinaldo Antonio Vignone a las penas de 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua. El dictador Reinaldo Vignone fue condenado a 25 años de prisión en cárcel común. El Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín condenó también a 25 años de prisión a los exmilitares Santiago Omar Riveros y Fernando Ezequiel Verplatzen, 20 años de prisión para Carlos Tepedino, 18 para Jorge Osvaldo García y 17 años para Eugenio Guañavens Perelló. El tribunal absolvió a Germán Montenegro, excomisario de la comisaría de Bellavista en 1977. Riveros, Verplatzen y García ya habían sido condenados en otra causa a prisión perpetua. 25 años era la pena que pidió la Fiscalía y la mayoría de las querellas, excepto los abogados de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Los represores estaban acusados de allanamientos ilegales, privaciones de la libertad e imposición de tormentos contra 56 personas en el centro clandestino de detención de Campo de Mayo. Vignone y los otros represores tuvieron la posibilidad de hacer uso de su derecho a hacer la última declaración antes de escuchar la sentencia. La Asamblea Ambiental de Gualeguaychú decide esta noche desde las 21 horas cómo sigue la lucha después de haber escuchado el fallo del Tribunal Internacional de La Haya. Ayer al mediodía se falló a favor del reclamo argentino y se estableció que Uruguay violó el Tratado del Río Uruguay al no informar a Argentina sobre la instalación de la pastera Botnia. Sin embargo, el tribunal estableció que no hay por qué tomar medidas para que la planta cese en su producción o se traslade. Además, dijo que Argentina no pudo probar que la pastera esté contaminando. En diálogo con Farco Satelital, el vecino de Gualeguaychú, Jorge Fritzler, relató la sensación que les dejó el fallo. En principio yo creo que es un gran triunfo del Estado argentino, pero con disconformidad en cuanto a que hay una condena, pero no hay una sanción. O sea, el Uruguay ha violado el estatuto del artículo 7 al 12, pero no se autoriza a que Botnia siga, al menos por ahora, funcionando. Esto creo que deja una sensación de vacío muy grande, ¿no? El corte en el puente internacional General San Martín ya tiene 3 años y 5 meses y los vecinos podrán seguir ahí hasta que la ex Botnia se retire. Aparentemente, por lo pronto, los vecinos siguen cortando el puente General San Martín. Nosotros vamos a seguir con la protesta, vamos a evaluar, vamos a analizar el caso palabra por palabra para ver qué herramientas nuevas abre. Hay mucho para analizar acá, por ejemplo, la cuestión sonora, visual y de los olores, que el tribunal dijo que no tiene competencia. Yo creo que habrá que buscar un tribunal de competencia para hacer nuevas demandas, nuevas denuncias. El grito que se nos contra Botnia acosaba de todas las maneras posibles para que se tenga que retirar. También la presidenta Cristina Fernández se refirió al tema desde Venezuela, habló con los medios de comunicación desde allá, sentó la posición del Estado argentino sobre el fallo. Esto que acaba de suceder demuestra exactamente que estábamos en lo cierto. Y bueno, ahora... ¿Estaría conforme? Estaría conforme en realidad si no hubiera sucedido nada y no hubiera habido este conflicto. En realidad, plantearse de conformidad frente a un escenario en el cual hubo o hay conflictividad entre ambos países por algo, yo creo que nadie puede sentirse conforme. En realidad no hubiera sentido conforme si esto no hubiera sucedido nunca. Vamos ya mismo a Misiones, porque destituyeron allá en Misiones a los jueces que habían autorizado las escuchas ilegales. Conocemos más detalles con el informe de Julio Moyano desde Radio Libertador. Julio está en línea. ¿Cómo está, Julio? Te escuchamos con las noticias. Bien, así es, Ernesto. Tal como se preveía, fueron destituidos por el jurado de enjuiciamiento los jueces Horacio Gallardo y José Luis Rey, por hallarlos responsables de irregularidades e incumplimientos de sus deberes de funcionarios públicos en la autorización de escuchas telefónicas a personas ajenas a las causas que investigaban. El jurado consideró que los magistrados le dieron un cheque en blanco, tal cual señalaron de manera verbal, un cheque en blanco al espía Ciro James, quien retiraba las grabaciones de las escuchas telefónicas en las oficinas instaladas de la CIDE, instaladas en Buenos Aires. La votación fue 5 por la destitución y 2 por la no destitución. Uno de los integrantes del jurado que votó por la no destitución es nada más y nada menos que Humberto Schiavoni, padre del funcionario de Mauricio Macri del mismo nombre. Se supo que uno de los jueces destituidos, Luis Rey, quien horas antes de comenzar la última sesión de este juicio, había adelantado que iba a apelar el fallo en el seno de la Corte Suprema de Justicia. Como hecho inédito en la historia política y jurídica de la provincia de Misiones, 2 jueces destituidos en una misma jornada. Estuvo, compañeros, desde Radio Libertador, Posadas, capital de los misioneros, reportó Julio Moyano. La Cámara de Diputados de la Nación se reunirá esta mañana desde las 10:30 para debatir la modificación a la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia y los vetos y el pedido de revisión del presupuesto de este año. Además, para antes de la sesión se espera una conferencia de prensa del presidente de diputados, Eduardo Fellner, quien rechazaría la supuesta aprobación en el Senado del impuesto al cheque, que no tuvo la mayoría absoluta que se necesita según la Constitución, que fue aprobada por el presidente del Senado, Julio Cobos. Segunda jornada de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, que se está desarrollando en Bolivia, en Cochabamba. Hoy empieza la segunda jornada. Farco está allá en el marco del programa que está realizando junto a un equipo de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Pepe Frutos tiene un resumen de la primera jornada de la Cumbre del Cambio Climático. Hola Ernesto, buen día, buenos días a la audiencia del país. Aquí en Bolivia pasó la primera jornada de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, con un fuerte llamado a combatir el capitalismo y a poner a la naturaleza por encima del desarrollo económico que proponen los países más poderosos de la Tierra. Eso es lo que dicen los indígenas, los campesinos, las organizaciones sociales que están participando de este encuentro mundial. Es lo que se escucha en la ciudad de Tiquipaya, es lo que se percibe en el ambiente. Es lo que pidió el presidente Evo Morales en el multitudinario acto inaugural y es lo que también remarcó el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, al cerrar ayer uno de los principales paneles de esta cumbre, llamando a iniciar una lucha planetaria. El planeta requiere una lucha planetaria. El planeta requiere una lucha universalizada. El planeta requiere un compromiso planetario con su salvación. Y eso lo tenemos que hacer todos, en todas partes. Todos tenemos la responsabilidad de cargar en nuestras espaldas el destino de la humanidad, el destino de la vida, el destino de la naturaleza para las siguientes décadas y para los siguientes siglos. Muchas gracias. Aquí en Tiquipaya las 18 mesas de trabajo ya están funcionando y debatiendo temas y propuestas para incluir en la declaración final que será llevada a la próxima cumbre de gobiernos que se realizará en noviembre próximo en México. La que ya se descuenta que estará incluida es la propuesta de crear un tribunal internacional que sancione a los responsables de crímenes ambientales. Ya están participando de este encuentro unas 20.000 personas de más de 130 países. Mucho fervor, mucho colorido, mucho debate, mucho arte también, y una consigna que se repite en los miles de participantes: salvar a la Madre Tierra, salvar al planeta. Desde Tiquipaya, departamento Cochabamba, en el estado plurinacional de Bolivia, les informó Pepe Frutos para Farco Satelital. Nuestro sitio en internet, www.farco.org.ar. Esta fue la primera edición de Informativo Farco de hoy miércoles 21 de abril de 2010. Cristian Torres estuvo en controles, Ernesto Rega en la conducción y la producción de las radios de la red informativa del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Como siempre estos últimos días, los invitamos a sintonizar Farco Satelital a través de nuestro sitio web o a través del satélite, por supuesto, o de esta emisora, para escuchar a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde el programa especial que se está haciendo desde Cochabamba. Farco forma parte del equipo de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, que está allá en Bolivia en la cobertura de la Cumbre de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. Así que los invitamos a las 10 de la mañana, ahora tempranito, y a las 5 de la tarde a seguir este programa de media hora. A la audiencia del informativo nos despedimos, gracias por estar del otro lado, nos volvemos a escuchar en la segunda edición de hoy. Chao, hasta luego. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal. Actualidad, música, información. Encuentro con las noticias. Latinoamérica entera padeció el zafarrancho. historia. Luego de idas y de vueltas, de perdones redimidos y con verdades maltratadas. Y si salimos a flote, ellos van contracorriente. Aislados en sus islotes con el discurso de siempre. Yo imagino una bahía recubierta por gaviotas, hambrientas por ver sus días sin el ruido de las gotas. ¡Nunca más! Amarrará la historia, sí. Luego de idas y de vueltas, de perdones redimidos y con verdades maltrechas. Ninguna vida se olvida, ninguna vida se olvida, ninguna vida se olvida, ninguna vida se olvida. Actualidad, música, información. Que presentaron renuncia y pueda recorrer la provincia y ver en la cara a los traidores que nos traicionaron en esta elección. Encuentro con las noticias. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3. La banda que estamos compartiendo en esta mañana se llama Pampa Yakuza. Escuchábamos el segundo tema de esta placa que hemos decidido difundir en esta mañana. Una banda que mezcla diferentes sonidos, sí, que va realizando en cada una de sus puestas en escena la mezcla, la conjunción de distintos ritmos, entre los que se pueden escuchar ritmos vinculados al ska, al rock nacional, a la música también tamboril o de percusión. Pampa Yakuza escuchábamos en el principio Carnaval para tu desconsuelo, y recién escuchamos el tema 2 de este disco, Donde amarrará la historia. El disco que estamos compartiendo justamente se llama Carnaval para tu desconsuelo, de Pampa Yakuza. Tenemos algunos temas más todavía para compartir en un rato. Escuchábamos antes el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información que llega, como decíamos, desde Cochabamba, Bolivia, donde se está realizando este foro por el cambio climático. Allí se están realizando ya programas diarios, un programa a las muy temprano, a las 5 de la mañana, y otro a las 5 de la tarde, a las 8 de la mañana, perdón, y a las 5 de la tarde, que llevan adelante desde Farco para poder difundir justamente cuáles van siendo las discusiones en esta cumbre por el cambio climático. Bien, y contaba que ayer nos estuvo visitando Víctor Hugo, uno de los integrantes del equipo del diario El Apogeo. ¿Sí? Uh-huh. Tenemos acá en la mesa de trabajo El Apogeo de Del Viso. El título más importante dice: un amistoso con los murciélagos en el Club Unión. 24 de abril llega Del Viso, parte del seleccionado argentino de fútbol para ciegos. Son los últimos campeones del mundo y jugarán en la casa del último campeón local. Así que una de las notas más importantes que tiene el periódico El Apogeo, este número 8 del mes de abril del 2010. Por otro lado, otra de las notas habla sobre los bohemios de Del Viso. Tuvimos la posibilidad de conocerlos. Son un montón. Un montón. Cerca de sus trajes son 80, ¿no? Por lo menos. Sí, un poquito más también. Los trajes son azules con dorado. Son muy lindos. Y bueno, hay personas de todas las edades. Uh-huh. Uno de los más grandes es un señor que estuvo haciendo una entrevista para El Apogeo, que tiene 77 años, uh-huh, que bueno, baila murga como todos. Bien, los bohemios de Del Viso, el centro Murga, que se ganó el respeto de toda la comunidad, dice el diario El Apogeo, en otro de sus títulos más importantes. 20 años tienen los bohemios de Del Viso. También hay una entrevista a el director de la escuela media número 4. Más de 1.800 alumnos asisten cada día a este establecimiento. Hay un suplemento de la Cámara de Comerciantes, obras de asfalto en la calle Independencia, en la ciudad de Los Pájaros, en Del Viso. Bueno, parte de los títulos que tiene este último número de el diario El Apogeo, que bueno, ya está en todos los puestos de diarios allí en Del Viso. Y también nos dejaron el apogeo De Derqui, de aquí, de Presidente Derqui, nuestra localidad vecina. El título más importante dice, médico del pueblo, el doctor Fulcó entró en la historia por la puerta grande. A los 77 años partió una de las personas más respetadas y queridas de esta comunidad, alguien que anduvo por la vida sanando gente. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, es parte de lo que hay en un recuadro con la fotografía de este médico. Cuenta la canción de Carlos Varela, en la foto el tordo en su consultorio de la calle Iparraguirre con una niñita en brazos, y ahí, bueno, una especie de semblanza de lo que dejó el doctor Fulcó en sus vecinos, allí en Presidente Derqui. También en la portada del diario El Apogeo de Derqui se estrena la segunda película filmada y producida en Presidente Derqui. 17 de abril será el Salón Negro del Club Presidente Derqui, con entrada libre y gratuita. El film se llama Juego de Espejos y reunió a una veintena de actrices y actores y extras. Otro de los títulos de la portada del Apogeo de Presidente Derqui: estamos cansados de hablar y que nadie nos escuche. Un grupo de padres preocupados por la inasistencia de docentes en la escuela pública número 37 del barrio Las Lilas. Educación sin maestra, dice el título. Son algunos de los temas que están publicados en el periódico El Apogeo, y que agradecemos a Víctor Hugo, que ayer nos estuvo bueno, visitando, realizando una nota que surgió por el tema del robo que sufrió la radio. Surgió a partir de eso, ¿no? El robo que sufrió la radio en marzo, pero que en realidad después se fue transformando en una charla y una forma de contar parte de la historia de trabajo de aquí, de la radio comunitaria. Así que un abrazo entrañable. Siempre es bueno encontrarse con amigos que están trabajando y difundiendo también desde otros lugares lo que hacen las diferentes organizaciones. En este caso, Víctor Hugo Kuproviec es uno de los que también anda siempre recorriendo, en este caso, los barrios, pero en el partido de Pilar. Bien, y vamos a continuar con más información del ámbito regional. Insisto, agradecemos mucho el cariño y la presencia de Víctor Hugo Kuproviec, que siempre nos visita, nos acompaña. Lástima que no pude estar yo. No pudo estar, ¿para qué? Para la foto, dice usted. Claro. Usted que le gusta tanto encima. La foto. Eso de sacarse fotos y aparecer en muchos lugares. Claro. Sabía, me quedaba. Quedarse en la tarde de la Tincunaco tiene sus beneficios. Bien, contábamos hace un rato algunos de los temas publicados en los diferentes medios regionales en esta mañana. En el caso del diario Noticias Paceñas, uno de los títulos más importantes en esta mañana dice: José Cepaz, hubo cambio de titulares en la policía bonaerense. De acuerdo al boletín oficial suministrado por el Ministerio de Seguridad bonaerense, se resolvieron cambios de mandos en 15 direcciones y subdirecciones del Departamento de Investigaciones en Función Judicial en la DDI de la Policía Bonaerense. José Cepaz fue reemplazado, el comisario Enrique Maldonado, por Javier Nicolás Cardoso como jefe del subdelegado del Departamento de Investigaciones en Función Judicial. De acuerdo al documento oficial, los cambios incluyen mediaciones en los cargos de Dirección Departamental de Investigaciones en Función Judicial. A partir de ahora, los nuevos titulares de la DDI serán los comisarios Roberto Fernández de San Martín, Alejandro Lionet de Trenquelauquen, Gustavo Vanga de Dolores, Rubén Fabián Perroni de Mar del Plata, Gonzalo Raúl Tedesco de Necochea y Miguel Ángel Alanís de Mercedes. los flamantes subdirectores de investigación en función judicial han también cambiado. Hay uno de Loma de Zamora, de Junín, de San Nicolás y de Morón en la dependencia. De acuerdo a versiones extraoficiales, se habrían producido en José C. Paz otros cambios en la titularidad de las comisarías, las que seguramente serán informadas en las próximas horas, dice el diario Noticias Paceñas en esta mañana. Así que atenti, parece que hay también cambio. Estos cambios que hubo a nivel provincial también llegaron a José Clemente Paz. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Seguimos con más avisos comunitarios. Pasamos al día domingo 25. Ya anticipando lo que va a pasar este fin de semana, va a haber un gran festival de música y baile solidario en Moreno. Esto va a ser a partir de las 12 del mediodía en la Sociedad de Fomento del Barrio San José, Perú y Colombia, ahí en Moreno. El lema es Todos por la Escuela número 620 del paraje Palmeras de la provincia de Santiago del Estero, a 15 kilómetros de Clodomira, con la entrada de 10 pesos, así que se pueden acercar el día domingo 25 de abril, este domingo, al gran festival de música y de baile solidario en Moreno. Y una información que recién sacamos de acá del diario El Apogeo es, bueno, la compañía Telviso nos pasó el programa de cultura 2010 para inscripciones del coro Kennedy. Se tienen que llamar a Telviso o acercarse a la compañía. También para el cine argentino se pueden acercar en septiembre y octubre, o también llamar a la telefonía del Viso, a la compañía, que enseguida le va a estar pasando el número. ...1566-90-5002... es la vía de comunicación con la radio, así ustedes se pueden comunicar con nosotros. Bien, y son exactamente las 10 de la mañana. Tenemos en este momento una temperatura que ronda los 15 grados 9 décimas, casi 16, 91 es el porcentaje de la humedad. Decía 10 de la mañana en punto. Hacemos la primera pausa, venimos con más noticias. FM Tincunaco, 107.3. Una radio apasionada. Vamos, participa, no dejes de llamar. Venimos, que aquí tenemos en línea a Jorge. Hola, Jorge, ¿cómo te va? Bien. ¿Cuál es el tema que elegí para el ranking? Vamos. No, yo llamaba porque tenemos un problema en el pueblo. Sí, pero la consigna de hoy es, ¿cuál es el lugar más extraño donde tuviste relaciones? No tenemos otra manera de comunicarnos. Podés ganar con la sopapa de Casa Garmendia. Necesitamos ayuda. Y también podés participar de la trivia, ¿quién se puso Botox en el codo? ¡Vamos, Jorge, vamos! El único teléfono que conseguimos. Si tenés que dejar tu denuncia, no lo olvides. Podés hacerlo en otro contestador y ganarte una cena con un campeón de casa. No olvides también participar de la colección de corchos que estamos... ¿Cómo? No, vamos con un tema musical. ¡Arriba! ¡Vamos a la fiesta! No era por el concurso. Comunicarnos es un derecho. Participemos para hacerlo realidad. www.comunicarnos.gov.ar. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La Televisión Pública. Radio Nacional. EDUPAS. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Participa, participamos todos, participa. Viejas brujas surcan el aire de Latin Cunaco los viernes de 15 a 17 horas. Viejas brujas, el programa de género de FM Tincunaco. Todas las voces, una estación de radio. FIAN, con los derechos humanos, contra el hambre. En el año 1980, el Estado de Honduras ha ratificado el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El trabajo, la salud, la educación, la vivienda y la alimentación son derechos humanos. Defendamos nuestros derechos, porque un derecho que no se defiende, se pierde. FIAN. con los derechos humanos contra el hambre. A partir del viernes 9 de abril, vuelve el programa de la Capilla del Barrio San Atilio. Susurro de Dios. Oraciones, música, plegarias. Susurro de Dios. Desde el viernes 9 de abril, de 13 a 14.30 horas, por FM Tincunaco. Todas las voces. Una estación de radio. Talleres, eventos, denuncias, reclamos. Acercanos la información de tu barrio al 15 66 90 5002. Actualidad, música, información. Encuentro con las noticias. Bien, y continuamos en la mañana de encuentro con las noticias. 15 66 90 50 02, la vía de comunicación con la radio, 15 66 90 50 02, o fmtincunaco@yahoo.com.ar. Tincunaco primero con K y después con C. Seguimos compartiendo información del ámbito regional. En un rato decíamos, vamos a tomar contacto con nuestro compañero Alejandro Leguizamón, que está hoy en la zona de Los Hornos, ahí en el límite de barrio Soliverde. Allí hay una serie de familias que están, bueno, viviendo hace ya unos cuantos meses. Queremos saber en qué situación están, cómo los ha recibido el barrio lindero. Acá también, limitando con el Plan Federal de Emergencia Habitacional, hay una serie de familias que están también, bueno, sumándose y bueno, y armando sus viviendas en forma, bueno, en principio en forma precaria, pero tratando de generar allí, bueno, la llegada de algunos de los insumos necesarios, ¿no? Y también reclamando por la situación de necesidad. La verdad que el problema habitacional es un problema a lo largo y ancho del país, y a veces, muchas veces, uno se entera en el barrio que hay viviendas que no están del todo atinadas a quien se las entregan, para decirlo así, de una forma bondadosa, ¿no? Uh-huh. Ale Leguizamón, decíamos, está hoy ahí en el límite de lo que sería el barrio el barrio Soliverde y este barrio nuevo, ¿no? Ale, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Dani? Muy buenos días para todos. Sí, te encuentro que yo me encuentro en este momento en el barrio Los Hornos. Uh-huh. No conocía este barrio, la verdad que muy intransitable, ¿no? Porque hay una, queda a unas cuantas cuadras, ¿viste?, de la Escuela de Oficio. Sí, estamos hablando de Bucetich. Exactamente, sí. Bueno, pero viniendo para Sol y Verde, diría yo, ¿no? El segundo paso a nivel, ¿puede ser? ¿Así lo conocen? Sí. Bueno, exactamente. Es una calle que se encuentra justamente saliendo del paso a nivel, costeando las vías del tren que va hacia Pilar, para que te des una idea. Uh-huh. ¿No? Bueno, una zona prácticamente rural. Uh-huh. Hay un caminito muy, pero muy extenso, en el que la verdad que es medio extenso y finito, ¿no? En donde no se puede caminar. La verdad que la gente camina por la vereda, porque es prácticamente imposible caminar por acá. Uh-huh. Pero las motos, hasta las motos andan por la vereda, así que imagínate, es muy, muy feo para transitar. Bueno, pero yo, más allá de todo el esfuerzo que haya hecho para entrar, creo que tuvimos éxito. Fui a hablar con Sole. Uh-huh. Que es una de la, perdón, es la coordinadora, ¿no?, del Torneritos. No sé si recuerda, para contarle a la audiencia, que estábamos promocionando la recolección de tapitas nosotros para, uh-huh, para el comedor. Exacto. Bueno, fue el contacto sobre su comedor. Ale, sí. Te escucho con alguna dificultad, se entrecorta. ¿Vos nos escuchás bien a nosotros? Yo los escucho perfecto. Ahora te escuchamos fantástico. Quédate ahí, hacé la parabólica humana, si podemos escuchar. Dale, me subo arriba un árbol y sí, me veo tomado. A ver bien, ¿qué es lo que te contaba? Que era, que como más conocida en el barrio, como Sol. Uh-huh. Y ella nos contaba que hace 5 años el comedor comenzó a funcionar en el barrio Los Horneros, ¿no? Sí. El comedor se llama Los Horneritos. El barrio, perdón, es Los Hornos. Sí. De ahí están los hornos de barro, muy famosos acá en Costa de Paz, no sé si se ubican. Sí, bueno, sí. El comedor es Los Horneritos y solo nos contaba un poco sobre el funcionamiento del comedor. Algunas necesidades que tiene el comedor. Escribe un poco como es un barrio con muchas casitas humildes, que la mayoría de las casitas son de mats y bolsa de nylon, mitra negra. Sí, sí. La mayoría de las casas son así. Dentro de sus casas, Zoe nos decía que por lo menos tres familias había viviendo dentro de cada casa. Muchísimos chicos, cuando llueve se pica para salir a la escuela. La más cercana que hay acá en el barrio es el número 37, y la salita más cercana es Tercer y Verde. Ahí los vecinos se van a atender, y se les complica mucho, pero mucho, el tránsito dentro del barrio y fuera del barrio también, ¿no? Para salir. Ale, ¿sí? ¿Las casas están más bien juntas o están más bien separadas, así como una zona semirural? No, no, es una zona semirural. Hay vacas, hay caballos, hay granjitas con gallinas, hay patos, hay animales. Es una zona semirural. Están las casas como un poco más alejadas, ¿no? No, no es como muy junto, ¿no? El tema del espacio con respecto a una casa a la otra. Así que bueno, es una zona semirural. ¿Cuántas son las familias que viven ahí en el barrio Los Hornos, es el nombre? Pues el barrio Los Hornos ya le cambiamos el nombre dos o tres veces. Dijimos Los Horneros, Los Hornos, Los Horneritos. Los Hornitos. Los Hornitos. Los Hornos es el nombre del barrio. Claro, Los Horneritos es el comedor. ¿Se escucha? Sí, sí. ¿Cuántas familias son las que viven más o menos ahí? Bueno, están viviendo más o menos 100 familias, un poco más de 100 familias. ¿No? Un número importante. Como te decía, viven como muy apretadas dentro de las casas y en una forma muy precaria. Así que bueno, nos acercamos hasta acá y hablamos con Sole, que es una de las coordinadoras del comedor, sí, y que en realidad nos estaba contando un poco cómo es el funcionamiento del comedor. Y bueno, si querés la escuchamos para que nos cuente un poco más sobre este comedor. Dale. Que hayan venido. Para poder ayudarnos, porque en realidad necesitamos mucha ayuda. La ayuda que tenemos es la Federación de Comedores, con la ayuda de un chico Martín López, pero mucho lo que pero pueden ayudar. Bueno, parece que se cortó la comunicación con Ale, que está en el barrio Los Hornos, ahí que estábamos intentando conocer parte de la historia y de las necesidades que tienen en este barrio humilde, aquí muy cerquita. Está en el límite entre lo que sería Presidente Derqui y José C. Paz, ¿sí? Ahí donde el diablo perdió el poncho, dicen algunos para referirse a los lugares medio apartados, en el límite entre José C. Paz y Presidente Derqui, o sea, entre José C. Paz y Pilar, detrás del barrio Soliverde, por donde pasa el ferrocarril San Martín, ahí al costadito nomás. En la zona se conoce como el barrio Los Hornos, porque allí se realizan ladrillos y hay algunos hornos de barro, y se hace la quema de los ladrillos en algunos de estos hornos. Y bueno, estábamos intentando conocer cuál era el trabajo del comedor Los Horneritos, y también conocer parte de la historia, bueno, de Sole, del barrio, a través del testimonio de Sole, y bueno, ver cuáles son las necesidades que tienen. Una de las campañas tiene que ver con juntar tapitas para colaborar con estos vecinos y vecinas, que son 100 familias, nos contaba recién Ale, que están ahí en esta zona, como suele pasar en estas situaciones, ¿no? Están en el medio entre José C. Paz y Pilar, y seguramente se pelearán los municipios para ver quién colabora primero, ¿no? Con el tema de los asfaltos, si es que hace falta, o algún camino mejorado para llegar, el agua potable, imagino que es una preocupación, dónde van a la escuela y dónde se atienden sanitariamente los chicos y las familias. Seguramente también será una puja entre los municipios, quién de los dos lo cubre primero, ¿no? Me imagino. Imagino que será así. Ale, a ver si lo tenemos nuevamente en contacto. ¿Estás ahí? Sí, Dani, desde ya te digo que te imaginás muy mal, te estaba escuchando. Sí. Y me parece que no le pifias, pero por mucho, porque hay muchas falencias, no hay agua potable, la electricidad tampoco es muy buena, mucha necesidad dentro de este barrio. Y vamos a seguir escuchando a Soles, si te parece, para que nos cuente un poco más sobre esto. Dale. Chicos, bien, más o menos. Hay mucha necesidad acá con respecto a esto. Y sí, hay mucha necesidad, porque acá se trabaja a veces en ladrillo, cuando llueve no trabajan, no se puede hacer nada. Hay algunos que tienen que ir a cartonear para darle comer a los chicos. Trabajo no se consigue. Algunos por ahí estuvieron trabajando en cooperativas, pero bueno, ahora está todo parado. Aparte, casi la mayoría de cada persona tiene 7, 10 chicos. Y igualmente es como que no alcanza la plata para todos. Y hay mucha necesidad. O sea, también por el asunto tiene que ir a la escuela, son muchas cosas, no entran los colectivos. Cuando hay que ir a la salita y tenés 20 cuadras más o menos, también a veces si no tenés para el colectivo tenés que ir caminando. ¿Dónde está la escuela más cercana a la que vos decís que asistes la mayoría de los chicos del barrio? Es la escuela 37 y acá se dan más o menos 12 cuadras. Los pies van todos con calle de tierra hasta allá. Sí, en la calle de tierra, en los días de barro también, hay días que bueno, por ahí no pueden ir cuando llueve demasiado porque se llena de agua. Y las salitas es lo mismo, también tienen que pasar por toda esta parte. ¿La salita cuál es? ¿Qué salita tiene más cerca? Sol y Verde. ¿La salita de Sol y Verde? Sol y Verde. También más de 20 cuadras, 25 cuadras estaría acá la salita. Cuando llueve es intransitable acá el barrio por el tema de que hay calle de tierra. Sí, es bastante complicado en ese sentido. No se puede. ¿Cómo surge la idea de hacer un comedor acá en el barrio? ¿Cómo te surge la idea vos? Y a mí, la verdad que empezar a ver la necesidad de las personas y ver que como madre, porque yo soy madre también, y ver que a veces la plata no alcanza con lo que uno pueda hacer, y bueno, es poder ayudar a los chicos, y ver que acá hay más chicos que grandes, y poder hacer un merecer, un comedor, para que ellos puedan tener otra entrada, ¿no? Que se puedan aliviar siempre sea al mediodía, que ellos puedan comer algo, que puedan tener el plato caliente, ¿no? Bien, esperemos que esta nota sirva para aquellos que tienen en sus manos la posibilidad de transformar, de colaborar, de aportar para que la vida de las familias ahí en Barrio Los Hornos, en el límite entre José C. Paz y Pilar, sea diferente, estén tomando nota, ¿no? O sea, hay algunas cosas que son necesarias que y dependen de los funcionarios, y hay otra parte donde todos y todas podemos colaborar también y aportar un granito de arena. Pero fundamentalmente en tiempos en los que ahí, además, a solo algunos cuantos metros de donde está el barrio Los Hornos, se está construyendo un plan federal de emergencia habitacional. Ojalá los vecinos de esta zona sean incluidos, sean tenidos en cuenta en este sentido. ¿Sí? Así que bueno, agradecemos a Ale desde allí. Y bueno, vamos a estar haciendo todo lo posible que esté en nuestro alcance, por ejemplo, juntar tapitas para... Tenemos varias ya acá, podemos llevar la primera tanda para ahí para ellos. Ahora cuando venga Ale le voy a pedir bien la dirección. Y bueno, si alguien quiere donar algo, lo que pueda o lo que quiera, si es que tiene, si no, todo bien. O se puede acercar también a ver cuál es la experiencia, que bueno, que la acerca acá y lo vamos a estar acercando al comedor Los Hornitos. O directamente se acercan hasta allí, hasta también el barrio Los Hornos. Preguntan por Sole, que es la que coordina de alguna manera este espacio, que no es una cosa habitual, sino que se hace, como contaba la recién, cuando van surgiendo, cuando se va pudiendo recolectar y juntar algunas cosas que donan algunos comerciantes, se lleva adelante el comedor. Cuando no, no se puede llevar adelante y no se hace. Así que bueno, es parte de la realidad, una realidad que la tenemos ahí, en el límite entre José C. Paz y Pilar. Hace rato tener una materia pendiente de la radio, acercarnos hasta el barrio Los Hornos, ya los compañeros. Agradecemos a Tania, la hermana de Jennifer, que también Jennifer es la chica que juntamos tapita para ella, para el Hospital Garrahan, que bueno, nos pasó esta información desde el principio y bueno, siempre intentábamos acercarnos. Así que le agradecemos a Tania por estar ahí presente y bueno, contarnos esta información. El año pasado, hoy hablando, estábamos hablando de que nos visitó ayer Víctor Hugo Kropoviak del periódico El Apogeo. El año pasado estuvieron desde el libro El Apogeo también haciendo una nota. Un año después vamos nosotros y las cosas no han cambiado lamentablemente demasiado. Los amigos del diario El Apogeo habían estado para el Día del Niño haciendo ahí un evento para los chicos del barrio Los Hornos, y la situación que se da es esta, ¿no? pasó un año prácticamente y no ha pasado demasiado, así que ojalá empiecen a pasar cosas en el barrio Los Hornos para el bien de los vecinos y de todas las familias que allí viven. Veinte minutos pasan de las 10 de la mañana. Vías de comunicación con la radio. La vía de comunicación con la radio es el 1566-9050-02. Dani, te cuento una información que enseguida va a estar ampliando el compañero Rubén Becerra. Es que en la Mutual Primavera hay novedades. Eso es lo que me anticipó nada más Rubén Becerra. Me dijo que... Mirá qué misterioso está. Qué misterioso que es. Pero yo le dije, pero avísame, así le aviso a los oyentes. Me dijo, no, tengo que llamar y comunicarme con la radio. Bien. Así que enseguida vamos a estar saliendo al aire con Rubén Becerra, que bueno, le agradecemos también muchísimo porque siempre está ahí al pie del cañón para ver lo que necesitamos y bueno, nos ayuda con estas notas que nos vienen muy bien. Bien, escuchamos, si le parece, un tema musical. Dale. Y vamos a ver si dialogamos. Me gusta con... mucho esa banda. ¿Me va a averiguar de dónde son? Ahora le averiguo de dónde son. Bueno, Pampa, muchas gracias. Pampa Yakuza es el grupo que estamos compartiendo en esta mañana. El disco se llama Carnaval para tu Desconsuelo. El tema 4 de este disco se llama Buena Suerte, que ojalá que sea buena suerte la que trae Rubén Becerra en unos minutos nada más en una comunicación telefónica. aquel domingo donde había inspiración, cuando nunca me supuse que en tu vida iba a sobrar. De tu falta le hablé a un extraño recostado en un diván. De tu falta le hablé a un extraño recostado en un diván. Buena suerte. Los osos, las broncas y el a dónde vas. Simulacro de esperanza, retrata esta cara. Buena suerte, no pienso llamarte. Mi orgullo es tan grande quizás como la es tu rencor. Nuevamente, corona y emborrachate, porque un amor se termina enterrando con un nuevo. Personajes, informes, encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Cuando las noticias no llegan, las salimos a buscar. La radio en la calle. Entendido. Móvil, en encuentro con las noticias. Bien, y tenemos novedades, contaba recién nuestra compañera Silvina Vivas. Nuestro compañero Rubén Becerra, que habitualmente conduce Martes y Jueves Vamos a Andar y que también colabora en la producción y en la puesta al aire del noticiero, va a estar contándonos novedades, recién decía, desde la Mutual Primavera, de aquí del barrio Primavera de José C. Paz. Así que bueno, Rubén Becerra nos tiene más información para compartir. Escuchábamos recién las noticias que llegaban desde el barrio Los Hornos y ahora tenemos novedades desde el barrio Primavera. Allí se está preparando, Ani. Allí está Rubén Becerra. Lo tenemos ya. Estamos, ahí está. Me dice listo cuando quieras. Así que tenemos en comunicación telefónica. Recién ponía un poco de misterio a la información que llega desde el barrio Primavera. Nos decía Silvi, ¿cómo estás, Rubén? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Aquí estamos en este hermoso barrio Primavera, en la Mutual del mismo nombre, Mutual de Primavera, Sesión Mutual Primavera. Tenemos algunas novedades para comentar de lo que está haciendo la Mutual desde hace tiempo. Y bueno, una cosa que sería, digamos, la postrilla, frutilla del postre, ¿no? Pero nos va a contar mejor una de las trabajadoras de aquí de la Mutual, Susana. ¿Cómo te va, Susana? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo anda eso de la Mutual? ¿Qué tenés para contarnos? Y bueno, la Mutual está trabajando para el barrio con varias actividades. En las cuales una de ellas es la roticería, que es de Soñando Primavera, que se encuentra en Tapiz 551. Tiene escuela de oficio donde se dan títulos oficiales. También las cátedras populares. Tienen el botiquín comunitario y un taller en el cruce, donde tiene el lubricentro, lavadero, que se encuentra en el cruce. Bien, vayamos por partes. La roticería, pues, en el barrio, ¿qué días? ¿Cuántas personas están trabajando en la misma? Y son muchas las personas que trabajan, y ahora están los viernes, sábado y domingo. Y bueno, las escuelas de curso están los días lunes, miércoles y viernes con gasista matriculado, y los martes y jueves y sábado están con administración contable. Ayer estuve presente, vi varios alumnos y alumnas. ¿Estoy saliendo bien, verdad? Sí, está saliendo perfecto, sí. Rubén. Ayer estuve presente y vi varios alumnos aquí que pensé que era un curso de computación, pero ¿qué es lo que estaban dando en las clases ayer? Administración contable. Ajá. Está bien, ¿el título me decía que son? Títulos oficiales. Perfectamente. Me decías que más está el Lubricentro, que está trabajando ya hace más de un año en el CEDERCI, ¿verdad? Sí. Más de un año ya. ¿Qué es lo que se hace así? Y allá se hace lubrica y lavadero. Ahí se va formando gente que tiene ganas y, digamos, y a trabajar también, ¿no? Sí, es así. ¿Qué más, contar? Y bueno, tiene el botiquín comunitario, que es para los socios que vienen a la mutual. ¿Qué consiste eso? Y bueno, se le da, o sea, no es se le da, sino le sale menos remedios genéricos, le sale menos precio. Exactamente. ¿Y cuánto, hablando de la moto, cuánto es la cuota de los socios de la moto? Y bueno, en este momento es de 2 pesos. Ah, está bien, es más que accesible. Sí, contame, algo más me quería decir. Bueno, también a los socios se le ha entregado guardapolvo. Con la cuota, ¿no?, de cada uno es gratuito. Solamente con la cuota nada más ya pueden adquirir lo que es el guardapolvo. Sí. Además, bueno, también hace ya un año también nos vino una propuesta, que es el único lugar donde se dan, que son los microcréditos para emprendedores, que es el Banco Popular de la UEF. Que es un programa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación destinado a promover la economía de emprendedores por medio de microcrédito. Para acceder al crédito se necesita conformar grupo de 5 integrantes, tener proyecto individual, la devolución es semanal y sin interés. Así que no sé, todos aquellos que quieran mayor información tienen que dirigirse a la Asociación Mutual de la Primavera, que se encuentra en Nueva Granada, 559, en José C. Paz. Está bien. Vemos que, digamos, aquí hay muchas actividades. Te comentaba también que veo que están ampliando un poco lo que es Mutual. Ahora vamos a conversar con una de las personas que está trabajando. Pero, ¿qué hay? ¿Algún tipo, digamos, de comedor? Eso no hay, merendero en este momento no. No, en este momento no, solamente para el personal que está trabajando en la mutual. Nos reunimos, colaboramos entre todos y bueno, nos quedamos y almorzamos acá. ¿Y por el curso se abona algo o simplemente debe ser socio? No, es solo socio. ¿Con esa cuota de 2 pesos puede adquirir, puede anotarse en alguno de los cursos y capacitarse? Sí. Aparte de eso también hay taller de tejido, que son los martes, en este momento los miércoles, y no recuerdo bien los otros días, pero es por la tarde. Está bien, se pueden acercar aquí en la moto, que es Nueva Granada 559 y Santa Marta, en el barrio Primavera, y ahí se desayunarán con los distintos cursos que está dictando los usuarios, en forma totalmente gratuita. Tienen muchos más proyectos, ¿verdad?, en carpeta. ¿Hay una rondando, puede ser una guardería, o si ya está funcionando? No, en este momento todavía no, pero anda, es un proyecto que, bueno, está en camino. Está bien. Susana, ¿tu nombre es Susana qué más? Graciela Coronel. Siguen siendo mayoría mujeres aquí, ¿por qué? Y porque somos más trabajadoras que los hombres. Tomá. Bueno, me están recibiendo bien, ¿verdad? Perfectamente, Rubén. Tengo una cosita más para finalizar este informe. Uh-huh. ¿O sí? Sí, te escuchamos. Mira, estoy caminando un poquito, vení. Susana me está acompañando, que conozco aquí la mutual, pero nos corrimos para la parte de atrás, que también está en el proyecto la farmacia, que también está avanzada, digamos, los trámites para abrir una farmacia en el barrio, que uh-huh. va a trabajar seguramente con genéricos como para que la gente pueda tener acceso. Uh-huh. Pero nos encontramos con una sorpresa, hasta con una compañera Juana, que es maestra mayor de obras, uh-huh. debe trabajar aquí doblando fierros. ¿Hola? Sí, te escuchamos perfectamente, Rubén. Doblando hierro, no sé cómo se llama, te voy a presentar. Juana, ¿cómo estás? Buen día. Sí, buen día. Hola. ¿Qué estás haciendo? Contale a la audiencia. Bueno, acá estamos haciendo una ampliación, un salón multiuso y a la vez un, dos aulas más para los cursos que te dictan acá. Y acá te veo doblando fierro, atando con alambre, haciendo columnas, bueno, realmente es envidioso tu empresa de laburar, ¿no? Lo que pasa es que faltan hombres. Ay, Dios santo. Bueno, hagamos un llamado. ¿Dónde están los hombres? Hagamos un llamado a la solidaridad desde Tincunaco, que se necesitan hombres aquí, ¿sí? Claro. Claro, preguntaba recién yo por qué todas las mujeres, bueno, faltan hombres. Así que un llamado a la solidaridad, faltan hombres aquí en la Mutual Primavera. Bueno, como veo aquí, te cuento a ti a la audiencia que se está trabajando fuerte día a día, uh-huh. incluso los sábados. Y bueno, no da nada, 59, hay muchos cursos, muchas ganas de trabajar y faltan muchos hombres. Estás en franca minoría, Rubén. ¿Perdón? Estás en franca minoría, veo. Sí, bueno, estoy acostumbrado a eso ya, a mi edad. Así que bueno, no, pero quería resaltar esto, de que las organizaciones, como escuchábamos ayer en el informe que daba Alejandro, no queríamos ser menos, y ver que la radio está allá, donde la gente labura desde su pequeño granito de arena, en forma silenciosa, pero laburando muy fuerte, aquí en nuestros barrios de José Cepa, que no son todas pálidas, por eso queremos resaltar esto, ¿sí? Bien, Rubén, te encargamos acá que traigas el folletito. La folletería o el afichín, algo para poder incorporarlo ya a los avisos comunitarios, las distintas propuestas que lleva anotando adelante. Algunos ya anotamos acá de lo que fue contando Susana, de lo que fueron contando, pero también te encargamos que traigas así el detalle de las actividades que se realizan en la Mutual, así lo incorporamos a los avisos comunitarios. Bueno, ¿cómo no? Lo último. Sí. Acá la comprometemos a la compañera Susana, que nos va a armar un pequeño folleto de las distintas actividades que realiza la Mutual, así la ponemos permanentemente al aire. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, un gusto. Desde Barrio Primavera, Mutual Primavera, les informó Rubén Becerra. Bien, hasta luego, Rubén. Perfecto, impecable el informe sobre el trabajo de la Mutual Primavera. Parte del objetivo fundacional de esta emisora de radio, de esta radio comunitaria, es difundir estas actividades, darle lugar a estas propuestas. Como decía Rubén, no todos son pálidas. Hay cosas que merecen ser denunciadas, como contábamos recién la situación en Barrio Los Hornos. Hace un año estuvieron los colegas del periódico El Apogeo y un año después siguen en las mismas condiciones. Pero también hay gente que todos los días arrepanga de labura. Contábale sobre Soledad, que presta su hogar para hacer improvisar un comedor. Y hay gente que se va organizando, va dando pelea y va además después generando propuestas, ¿no? Hay talleres con títulos oficiales. Está en marcha la idea y la iniciativa que va tomando forma de la farmacia. Hay una serie de actividades que tienen que ver con capacitación que se vienen dando. Y va creciendo la Mutual Primavera allí en el barrio Primavera de José Paz. Y Rubén nos contó parte justamente de la lucha del trabajo que realizan las mujeres. Las mujeres. Quedó claro las mujeres son las que han tomado la iniciativa y llevan adelante todas estas actividades ahí en el barrio Primavera. Treinta y siete son los minutos que pasan ahora de las 10 de la mañana, la vía de comunicación con la radio. Es el 1566-90-5002, si usted también tiene alguna información, así como la que contábamos hace un rato, o simplemente nos quiere mandar saludos, quiere hacer algún comentario sobre algo, lo puede hacer a través del número al 1566-90-5002 o nuestro correo electrónico fmtincunaco@yahoo.com.ar. Bien, nos quedan todavía algunas noticias más para compartir en esta mañana. Mañana agitada, pasamos de los hornos ahí en el límite entre José Cepaz y Pilar a Barrio Primavera, así de punta a punta del distrito. Tenemos más noticias para compartir, repasar algunas cosas que han publicado los diarios regionales en esta mañana y que todavía no hemos compartido ni hemos comentado. Nos quedan también algunos avisos comunitarios, actividades que se van a estar realizando en el ámbito cultural en los próximos días. Todo esto y nos queda muy poquito tiempo. Así que vamos ahora a compartir el informativo que llega desde ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, y el informativo Contacto Sur con lo que pasa en la Patria Grande. Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. ¿Cómo están, amigos y amigas del continente latinoamericano? Comenzamos esta primera edición de Aler Contacto Sur. La Corte Internacional de Justicia de La Haya ya dio sentencia sobre la diferencia entre Uruguay y Argentina por el tema de la papelera Bosnia. Entérese de los detalles aquí en Aler Contacto Sur. Conéctese de lunes a viernes con las voces del continente. Contacto Sur. Y en Uruguay opinaron los expresidentes Luis Lacalle y Tabaré Vázquez. Este último aseguró que Argentina ya había construido otras industrias cerca del río Uruguay sin consultar a los vecinos. Por su parte, el vicepresidente Danilo Astori dijo confiar en que el corte del puente internacional llegue a su fin con este fallo de La Haya, pero la gente de Gualeguaychú se manifestó dispuesta a continuar el corte del puente y marchar inclusive hacia el otro lado del río en señal de protesta. Vamos a escuchar reacciones, voces de la gente allá en Uruguay. Este informe que nos preparó Marcelo Zurita. Era lo que esperábamos, la guardábamos con mucha serenidad y sobre todo con mucha esperanza de que este fundamento jurídico sólido sea útil para que se inicie una nueva etapa constructiva, positiva en las relaciones entre Uruguay y Argentina, ¿verdad? Un ingrediente fundamental de esa etapa en la que tengo esperanza tendría que ser el levantamiento de los cortes, ¿verdad? Y confío en que así habrá de ser. ¡Decir que no! La corte es una burla al pueblo de Gualeguaychú. No, nos vamos a mover de acá. No podemos convivir nosotros con una planta contaminante. El pueblo no quiere convivir, los políticos no les interesan los pueblos. Si respetamos todos los derechos y los acuerdos que firmamos, estoy segura que va a haber mucha menos conflictividad. Nosotros no queremos la instalación de estas pasteras porque tenemos derecho soberano a elegir. Vázquez dijo que si hubo incumplimiento con respecto al Tratado del Río Uruguay, Argentina con anterioridad no había respetado sus cláusulas con otras plantas. Pero supongamos que Uruguay no actuó de acuerdo al tratado. ¿Qué hay que hacer? Se preguntó y contestó. En el futuro, cumplirlo. Y no solo por nuestro país, también por Argentina. Porque instaló una cantidad de industrias sobre el otro lado del río Uruguay y no nos consultó. A la papelera, decir que no, a la papelera. Jugábamos con cartas vistas porque un país como Finlandia, que está en el primer lugar de los países que protegen al medio ambiente, no va a venir acá, nada menos que a América, en una inversión gigante a cometer un error en ese aspecto. Pero además nadie que invierte 1.500 millones se arriesga a que se lo cierren porque contamina. Así que creo que ha quedado reivindicada la posición del país. Los políticos no les interesan los pueblos. Para Uruguay no tiene ningún tipo de sanción ni repercusión. Y la pretensión de que se traslade la planta, obviamente que no tuvo andamiento, como todos pensábamos que iba a suceder, ¿no? Es una empresa que ha contaminado en donde está, seguramente. ¿Por qué la quieren sacar de Europa? Creo que esto nos debe servir como enseñanza. La corte es corrupta, representa la plata, nunca no iban a dar la razón a nosotros. Un fuerte monitoreo, un fuerte control, porque todos, Uruguay, la Argentina y creo que todos los países de la región, queremos fundamentalmente un medio ambiente en paz y no crear cuestiones que disparen conflictos. El eje de este conflicto desgraciado que tuvimos entre Argentina y Uruguay fue precisamente apartarnos del tratado. El Tribunal Internacional concluyó que Uruguay no violó obligaciones de fondo del tratado y que por eso no hay motivos para ordenar el cese o la relocalización de Bosnia. Pero el tema es que el río es de los dos. Esas fueron entonces las declaraciones de los distintos actores en esta diferencia entre Uruguay y Argentina. Presidentes, vecinos y vecinas, tanto del lado argentino y de Uruguay, medios de comunicación, dirigentes, fueron las reacciones que ha recogido Marcelo Zurita. Recordemos, amigos y amigas de Leer Contacto Sur, que esta diferencia está en el río Uruguay. límite entre Uruguay y Argentina, y en territorio uruguayo se instaló la papelera Botnia, y los que están al otro lado del puente internacional sobre el río Uruguay reclamaron que esa empresa no debió instalarse ya que genera contaminación. La Corte Internacional de Justicia de La Haya consideró que Uruguay violentó el tratado sobre el río Uruguay al no informar a Argentina sobre la instalación de la papelera Botnia. En Argentina, Ernesto Rega desde Farco nos dará más detalles. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Gran saludo para América Latina. Muchas de las voces que escuchábamos recién, la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú decide finalmente esta noche, desde las 21 horas en que se reúnen los vecinos, cómo sigue la lucha después de haber escuchado el fallo del Tribunal Internacional de La Haya. El sentimiento entre los vecinos de esta localidad entrerriana, ubicada exactamente enfrente de Fray Bentos, en Uruguay, donde está ubicada la UPM ex Botnia, el sentimiento es contradictorio. Alegría por tener la razón, por un lado, pero el fallo inapelable dice que no hay motivo para mover la planta, que era lo que reclamaban los vecinos de Gualeguaychú. En diálogo con Farco Satelital, hace un ratito, el vecino de Gualeguaychú, Jorge Frisler, nos relató la sensación que les dejó haber escuchado el fallo. En principio yo creo que es un gran triunfo del Estado argentino, pero con un disconformidad en cuanto a que hay una condena, pero no hay una sanción. O sea, el Uruguay ha violado el estatuto del artículo 7 al 12, pero no se autoriza a que Botnia siga, al menos por ahora, funcionando. Esto creo que deja una sensación de vacío muy grande, ¿no? El corte en el puente internacional General San Martín ya tiene 3 años y 5 meses y por lo que se viene adelantando, por lo que vienen diciendo los vecinos, es muy posible que siga así, que siga cortado el puente, presionando para que la pastera se vaya. Vamos a seguir con la protesta, vamos a evaluar, vamos a el texto palabra por palabra para ver qué herramienta nueva abre. Hay mucho para analizar acá, por ejemplo, la cuestión sonora, visual y de los olores, que el tribunal dijo que no tiene competencia. Yo creo que habrá que buscar un tribunal de competencia para hacer nuevas demandas, nuevas denuncias. Seguir protestando contra Botnia, acosarla de todas las maneras posibles para que se tenga que retirar. Cabe recordar que los asambleístas están preparando una gran marcha sobre el puente internacional para el 25 de abril, para este domingo. La estaban preparando mucho antes ya del fallo, porque para todos los 25 de abril, hace varios años, se realiza una marcha multitudinaria para pedir que se vayan las pasteras del río Uruguay. La presidenta argentina, Cristina Fernández, también se refirió al tema y habló ayer desde Venezuela, esto dijo. Esto que acaba de suceder demuestra exactamente que estábamos en lo cierto. Y bueno, ahora... ¿Estaría conforme? Estaría conforme, en realidad, si no hubiera sucedido nada y no hubiera habido este conflicto. Las relaciones entre Argentina y Uruguay, entre los estados, entre los gobiernos, parece que estas relaciones son buenas entre los gobernantes, insistimos, pero los asambleístas de Gualeguaychú siguen sobre la ruta pidiendo lo mismo que pedían cuando todo este tema empezó hace más de 5 años. Fuera las pasteras del río Uruguay. Esta es la información desde Argentina. Volvemos con ustedes a Quito, Ecuador. Cobertura especial. Cobertura especial. Cochabamba, Bolivia. Desde este martes 20 de abril al jueves 22 de abril, un grupo de técnicos, productores y periodistas nos darán toda la información sobre la Conferencia Mundial sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra. Escúchelo por Aler Satelital o por nuestra señal en internet. www.aler.org. Vamos entonces a escuchar información desde Cochabamba, en Bolivia. Carlos Patiño, periodista especial enviado a esta cobertura, está con nosotros para darnos más detalles. Adelante. Oyentes de Aler, una feliz mañana para ustedes en toda América. El señor Augusto Galeón es una persona que hoy en día viene haciendo una huelga de hambre junto a varios de sus compañeros en la plaza central de Tiquipaya. Esto debido a la nueva aplicación de la ley 2640. Sobre el tema le comentó a Aler Contacto Sur. Muy buenas tardes. Estamos

Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta primera edición de Aler Contacto Sur. Recuerde que puede buscar más información en la www.aler.org. Así nos despedimos, América Latina, con permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo. Encuentro con las noticias. Bueno, en realidad estamos acá en la jefatura de región, en el Consejo de San Miguel. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3. Cuando pintas en el bondi un corazón, cuando sin prisa sos presa del reloj, como a esa copla te la hace carnaval, como la risa se me echa sin pensar y se te acerca y más cerca la querés. Ya estamos grandes, pensás mientras caes y le das vuelta al asunto y te mareó. La ibas de piola y ahí fue cuando te ató. Dueña del sol y del ritual, cuando amanece con vos, tu humanidad duerme en sus pies y se despierta en su voz. Hoy brillante sol ilumina cuando amanece con vos. Y estamos escuchando de Pampa Yakuza, Brillante Sol. Pampa Yakuza, me preguntaba hace un rato. Así es. ¿De dónde son? ¿De dónde son? Bueno, ellos son del barrio porteño de Liniers. Pampa Yakuza nació allí, en el barrio porteño de Liniers, en diciembre del año 97, con el reggae como principal bandera, pero también incorporando otros ritmos, como estamos escuchando, uh-huh, por ejemplo, en esta canción, mezclando la samba, el candombe, el carnavalito, la chacarera y el rock. Esa fusión fue dándole personalidad propia, así como también las letras de carácter social que tienen, uh-huh, este grupo de fusión Pampa Yakuza. A lo largo de estos años se han presentado en varios lugares y en diferentes, han tenido presentaciones en diferentes lugares del país, han dado nacimiento a una serie de discos, elegida como mejor banda de reggae del 2000, por ejemplo, han presentado también una serie de discos, el que escuchábamos recién, bueno, es uno de los primeros discos, uh-huh, de la banda de Pampa Yakuza. Carnaval para tu desconsuelo es del año 2003, el disco que estuvimos escuchando. En el 2005 editaron el disco Orilla, en otro momento vamos a traerlo, vamos también a traerlo. Para compartirlo. La tercera placa se llamó Único y Sentido, fue presentada en noviembre del 2007. Y el último disco, por lo menos hasta el momento, el último disco de Pampa Yakuza es Naturaleza Revivir. Es un disco grabado en vivo en marzo del año 2009 con los mejores temas de sus trabajos anteriores, ¿sí? Y además de este disco editaron un DVD. Así que estos son, escuchábamos el primer disco de Pampa Yakuza, estuvimos compartiendo a lo largo de esta mañana. ¿Conforme? Conforme. ¿Gustó? Los amigos de Liniers están buenísimos, está buenísima la banda. Bien, así que en algunas semanas más seguramente si quiere traemos el disco 2. Dale, buenísimo. Así compartiendo y difundiendo la música, el arte de los amigos de Pampa Yakuza. Decía, nos quedan algunos temas para compartir, ya pasan ahora 57 minutos de las 10 de la mañana, nos metemos en los minutos finales. Una noticia publicada en el periódico Pilar de Todos dice: trabajo infantil es un flagelo que no se radica con cambios en las legislaciones, está avalado por sectores de la sociedad. Es una noticia publicada esta mañana, hoy miércoles 21 de abril. El Ministerio de Trabajo bonaerense y representantes de gremios del distrito de Pilar debatieron el tema, descartaron que en el ámbito rural es el más afectado y señalaron que es un problema que está muy arraigado. Reconocen que el trabajo informal hace difícil los relevamientos de el trabajo infantil. Ayer por la mañana los representantes de diferentes gremios de Pilar y una delegación del Ministerio de Trabajo bonaerense se reunieron para debatir uno de estos flagelos más aberrantes que sigue existiendo en algunas esferas del país, y es el trabajo infantil. La jornada se desarrolló en el Salón de Sesiones del Consejo Deliberante de Pilar y contó con la presencia de el subsecretario de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Carlos Molina, el delegado regional del Ministerio de Trabajo de Empleo de Pilar, Marcelo Martino, y el presidente del cuerpo legislativo local, Marcelo Castillo. También se acercaron representantes de los diferentes gremios. Y algunos números que arrojó el encuentro de ayer: la presencia de trabajo infantil es un secreto a voces, o sea, muchos lo conocen y pocos lo denuncian. Parte de los que sí lo denuncian son, por ejemplo, los de la cooperativa La Alameda, sí, que denuncian justamente la situación de explotación y trabajo infantil o trabajo esclavo. Han denunciado los talleres clandestinos en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires. El artículo sigue diciendo: la jornada se desarrolló en el Salón de Sesiones del Consejo Deliberante. Decíamos algunos datos: los llamados trabajadores invisibles existen, pero a la hora de las estadísticas el panorama se complica. En ese sentido, desde el Ministerio de Trabajo bonaerense explicaron que en materia de rastreo de esa modalidad de explotación el reglamento se torna difícil debido a los altos porcentajes de existencia de trabajo informal. De todos modos, sería un error tener los porcentajes porque eso indicaría que sabemos dónde existe el trabajo infantil, pero no estaríamos atacando el problema, sintetizó Molina. De todas maneras, desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires se creó la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, organismo que tiene como fin garantizar la promoción y restitución y protección de los derechos vulnerados de niños, niñas y adolescentes con el fin de prevenir y erradicar el trabajo infantil. Este organismo detectó que en el distrito de Pilar las principales actividades que evidencian la presencia de trabajo de niños son venta de verdulería, supermercados, lavadero de autos, parrillas, trabajo rural, cosechas y granjas. El año pasado la cooperativa La Alameda denunciaba el trabajo esclavo y el trabajo infantil en una de las granjas en Pilar, incluso una granja de una marca de primera línea que exportaba a los principales países del mundo y que tenía trabajo infantil dentro de los márgenes del distrito de Pilar. Otro de los lugares donde se denuncia el trabajo infantil: el limpio parabrisas, venta ambulante, cuida coches, y bueno, son algunos de los puntos que dejaron el encuentro de ayer en el partido de Pilar entre referentes de los gremios, el Ministerio de Trabajo y el partido pilarense. Una noticia más, la última ya de esta mañana. Y lo contábamos hoy muy temprano, desde la coalición cívica hicieron un pedido en el Consejo Deliberante, en el inicio ya de sesiones, quieren que la recolectora de residuos publique el cronograma de trabajo. Acá, José Paz, no sería una mala idea también que publiquen el cronograma de trabajo. Serían los horarios que pasarían. Exacto, y los lugares, ¿no? Eso sería buenísimo. En el partido de Pilar, sí, dice, es un pedido de la concejal Marcela Campagnoli que apunta a que la gente sepa cuándo sacar los residuos para evitar el amontonamiento y que se tapen los desagües y zanjas. Lo aprobó el Consejo Deliberante. La concejal de la coalición cívica, Marcela Campagnoli, solicitó que la empresa de recolección de residuos Transur publique y difunda el cronograma de trabajo. En parte de los argumentos que llevaron a elaborar el proyecto, Marcela Campagnoli, concejal de la coalición cívica en Pilar, señala que responde a los frecuentes reclamos de los vecinos por los reiterados incumplimientos de la empresa, en este caso Transur, pero pasan muchos municipios, en la recolección de los residuos domiciliarios. La concejal pretende conocer el detalle de recolección y que sea publicado para que los vecinos puedan dar curso justificado a los reclamos, pero además buscando evitar que la acumulación de bolsas de basura en la vía pública impida, por ejemplo, el escurrimiento natural del agua en días de lluvia, ¿no? Así que, bueno, una iniciativa que podrían imitar otros municipios. Invitamos a imitar. A imitar. Nos vamos, te hicimos compañía en esta mañana. Gloria Sandoná en los controles, Alejandro Leguizamón y Rubén Becerra en los móviles, Selina Vivas en los servicios comunitarios. Mi nombre es Daniel Zambrana. La producción de Encuentro con las Noticias es una producción colectiva aquí de Radio Tincunaco y siempre nos despedimos con este tema, Mamá Carla, de El Culebrón Timbal. Después del mediodía seguramente estaremos compartiendo el programa especial que elaboró Farco, son unos 30 minutos en los cuales nos van acercando la información de lo que está pasando en la cumbre por el cambio climático en Cochabamba, Bolivia. Como quien cubre a un chico dormido. Como todos los días, te invitamos a que te quedes enganchado a la programación de la 107.3. Ya llega en unos minutos Con el Rock en la Sangre, cada 60 minutos el servicio informativo de la radio. Y hoy a las 5 de la tarde, 5 a 7, la segunda edición de Encuentro con las Noticias en la voz de Valmiro Mainetti y Leonardo Ruiz Díaz. Y otra flor, con un poco de piedad, hace que los amores... Agradecemos a todos los vecinos y vecinas que a diario ya son parte de la producción de este programa, que van colaborando con noticias, informaciones, novedades, talleres. Nos quedó afuera toda la parte cultural, que mañana arrancamos por ahí. Así es, mañana arrancamos por ese lado. Bueno, mandarle saludos al amigo Fede Montenegro, si está escuchando, a lo mejor escucha la radio. Bueno, que se acerque a la radio, que quiero charlar con él, quiero ver en qué anda. Bien, nosotros esperamos que hayan tenido una excelente mañana y que tengan un mejor resto del día. Nos reencontramos mañana de 9 a 11 para compartir lo más sobresaliente de la información y hoy por la tarde de 5 a 7 la segunda edición de Encuentro con las Noticias. Le pida más amor, ni la noche ni el sueño, ni su viejo y gordo corazón. Por